conciencia de quién soy y quién quiero ser en el proceso de mi propia transformación personal. Álvaro Gutiérrez interviene en el encuentro de reflexión sobre Revolución Integral, Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. Intervención de 14 minutos de duración, dentro del módulo de autoconstrucción del sujeto. Bueno, hola. Como dije ayer, yo había vivido dos experiencias de cuadrilla, ¿no? En las que me abrumé físicamente, espiritualmente y económicamente, ¿no? Pero después todavía sigo renunciando, ¿no? Entonces, después de esas dos experiencias en las que yo había basado toda mi esperanza de salir del sistema, o por lo menos intentarlo, me pegué un gran batacazo y desde entonces intenté comprender qué había pasado en mí y qué había pasado en la propia gente de la igualdad para por qué se había caído, ¿no? ¿Por qué la gente decía que los proyectos comunitarios se caen por las personas y no por el entorno? La gente que vive en equilibrio en mitad del desierto, con camellos y quemando caca de vaca y son felices, ¿no? Entonces, si el medio es muy pobre y la gente está unida y tiene conciencia, se puede vivir, ¿no? Entonces, me encontré con una persona en el año 2011 que vino por conexiones, lo que yo considero una persona muy lúcida, y me dijo, pregúntate por qué, ¿no? La pregunta del sabio es por qué. Que es lo que se pregunta, por ejemplo, un historiador cuando quiere saber la verdad, lo que comentas tú, ¿no? ¿Por qué pasó esto, ¿no? Entonces, y me dijo lo siguiente, me dijo, pregúntate por qué a ti, porque cuando tú sepas qué te pasa a ti, podrás entender lo que le pasa al otro. Y cuando tú te aceptes a ti mismo, podrás aceptar al otro, ¿no? Bueno, eso queda muy bonito, pero cuando empezás a preguntarte por qué, el mono loco que comentaba Ricardo, ¿no? Y no para, ¿no? Pones tranquilo, pero la cabeza no para, ¿no? Entonces, yo me preguntaba por qué había gente, o por qué hay tribus donde se vive en equilibrio, por qué hay gente que no genera mal a los demás o que no piensa mal de los demás, porque hay gente, una minoría o grupos donde no hay violencia o prácticamente no hay violencia, ¿no? Entonces me dediqué un poco a leer cómo funcionaba esa gente, ¿no? Y me di cuenta que el meollo central es lo que Félix ha comentado antes, ¿no? Si el individuo está como tiene que estar, es verdad, el individuo es el ladrillo del bloque que genera gente. Si el ladrillo está tocado, el bloque se acaba cayendo, ¿no? Es como la manzana podrida, pero a mí no me gusta la manzana porque no considero que no esté podrido. Pero si el bloque está mal cocido, por decirle alguna cosa, el bloque se acaba cayendo. El bloque uno solo puede llegar a un todo edificio, que es lo que me pasó a mí, la cosa cual leer, ¿no? Donde se genera un líder, por decirle alguna cosa, que al principio no es un líder, sino es una persona en la que se delega más capacidades porque, bueno, está más cerca del sitio, o compra el terreno, o hace las gestiones. Después esa persona se empieza a empoderar por todos los problemas que tiene. Y luego no comprendí por qué la gente apoyaba a un líder que se convierte en un dictador, por qué la gente es capaz de armar un dictador y de tumbar un sistema donde todo el mundo tenía esperanza, ¿no? Entonces, esta persona tan lúcida me dijo que me escuchara a mí, lo que me observara a mí, qué coño tenía yo dentro para haberme metido en ese sitio, para haber aceptado esa propuesta y no haberme ido a tiempo, y cuáles eran mis carencias, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Cuáles eran mis verdades. Cuando Félix comenta su libro Las Verdades, que yo dijeron algunas cosas de eso, pero bueno, la verdad son mis bases, ¿no? Lo que yo tengo aquí metido, que me hacen, lo que ha dicho alguien por aquí, valorar y catalogar y darle un sentido a lo que estoy viviendo, ¿no? Y cuando yo empecé a investigar eso, pues evidentemente el silencio me costaba mucho, ¿no? El preguntarme por qué hago yo esto, ¿no? La pregunta del por qué, por ejemplo. ¿Por qué yo fui a la aldea? Porque me quería escapar del sistema. ¿Por qué me quiero escapar del sistema? Porque es un proyecto muy duro, porque cada vez que intento bajar un escalón, los miedos y los condicionantes, el mono loco, intenta sacarte, ¿no? Te pones a pensar en la cama, ¿por qué he hecho yo esto, ¿no? Y o no apagas el teléfono inconscientemente para que te suene, o no desconectas todo por si te llaman que te saquen del problema, ¿no? O tengo que irme a quedar con este, o en el momento se te va, tengo que hacer esta tarde esto, o tengo este problema, ¿no? Muchas interferencias del mono loco que no tal. Entonces, aprender a callar el mono loco es muy importante para mi gusto, ¿no? Pero sobre todo, me di cuenta que para romper las tendencias de evadirme, de no profundizar, era importante tener claro que tenía que escuchar cuál era mi anhelo, qué es lo que yo quería ser, ¿no? O sea, coger una referencia de una persona o de varias personas que habían sido referentes, ¿no? Gente espiritualmente, por llamarlo de alguna manera, ética o consciente. Y yo sentía la necesidad de tener esa referencia para comportarme o sentirme como él, o bueno, poder vivir una firma, una forma estable como él, ¿no? Eso, ese referente de una persona referente, como son la gente, bueno, en la India, los gurús, esas cosas, bueno, que yo tampoco creo mucho en eso, pero es como lo que te impulsa un anhelo a ser una persona estable. Cuando tienes un ejemplo de una persona estable, lo ves, que no se altera con ciertas circunstancias, que no critica a los demás, que no piensa mal de los demás, que acepta lo que hay con consciencia, ¿no? Y que sabe quién es y siente ese vínculo entre él y los demás, que para mí es la clave, ¿no? Entonces, con esas referencias te vale para que cada vez que el mono loco te saca del camino, engancharte a esa referencia y decir, bueno, pues me estoy saliendo de la referencia de lo que yo quiero ser, ¿no? Eso me valió a mí para intentar bajar en el porqué del porqué del porqué del porqué, ¿no? La razón básica a la que yo llegué del porqué yo me había comportado así, porque había violencia, porque no había, porque había muchas cosas que eran desarmónicas, era el... Lo que yo creo que lo que tú has comentado, los esenios, los unía, ¿no? Es una conciencia de que yo y los demás somos exactamente lo mismo. Y la diferencia entre tú y yo es la mente. Pero la esencia es la misma. Eso es lo que te hace, cuando llegas a ese nivel de conciencia, es lo que te hace no hacer nada de daño contra los demás. Y cuando lo haces, lo echas para atrás y no tratas de imponer tu idea, sino que la expones y no la defiendes. Que la quiera la copa y que no, no. Pero esa gente vivía en una piña donde, no solamente como han dicho antes, tenían que defender lo comunal, sino que había algo más que tú has dicho antes, ¿no? Sino que había un sentimiento de unidad, ¿no? Sentimiento de unidad no es mental, para mí. Es un sentimiento de aquí, ¿no? Y aquí no se baja más que parando esto, pero queriendo parar, teniendo la verdadera intención. Y si para tener la verdadera intención tienes que tener la firmeza de que si no lo haces, sufres tú y sufren los demás. Sobre todo sufres tú, porque lo que tú has dicho para mí es muy importante. Si el individuo no está estable, lo que tiene alrededor se desmorona. Entonces, esa intención de querer ser, llamarlo feliz, con uno mismo, es la que hace que acabes teniendo la experiencia de saber experiencia, no mental, la experiencia de tener lo que me parece que Marcos ha llamado, que tuvo un chispazo de ese chispazo que tuviste, ¿no? Ese chispazo te hace tener la conciencia de que tú y el otro eres el mismo y que cada vez que tú jodes al prójimo, te estás jodiendo a ti mismo. Eso para mí es la base de no hacerle daño al prójimo, porque en realidad es que no tiene ningún sentido. Si por eso yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo cuando yo hice los estatutos de Samar, que fue una cooperativa bastante grande o un proyecto que lo ha forzado al carajo, los estatutos hablaban de que ninguna decisión se tomaría más que por unanimidad, ¿vale? Luego el poder del dictador y los apoyantes del dictador consiguieron que en una segunda votación se aceptara la mayoría absoluta, pero cuando una persona en una votación se siente desplazada porque opina otra cosa y la mayoría vota lo contrario, esa persona se siente desplazada. Yo estuve en una ecoaldea, en una comuna en Francia, donde para aceptar el cambio de una chimenea de carbón a una chimenea de gas, porque había personas mayores que ya no podían cargar con gas, tardaron 2 años. En 2 años de discusión para cargar una chimenea, ¿vale? ¿Por qué? Porque mientras había distensiones, ellos sabían que si una persona sola del grupo, y vivían 40 y tantas personas, estaba en desintonía, eso se iba al carajo, porque era tan importante un ladrillo como todo el edificio, ¿no? Y eso para mí es básico. Yo aprendí muchísimo de esa gente, ¿no? Y ¿cómo conseguí llegar a esa experiencia que para mí es muy importante? No es falta llegar a la experiencia plena, sino simplemente tener la conciencia de que una persona y uno es lo mismo, ¿no? Es acallando el mono, lo que tú has comentado, ¿no? Yo no creo que haya muchas técnicas, yo creo que hay una sola, que es la intención. A mí me pasó durante 25 años estar enganchado en la nueva era y en la espiritualidad, que es una auténtica basura, entre comillas, ¿no? Que hay mucho gurú que con 4 cursos se pone a hacer cosas, hay mucha espiritualidad en el mercado, y que después de 25 años me encontré una persona que me dijo, después de 25 años estás así, macho, pues no has aprendido absolutamente nada, ¿no? Que es la persona con la que yo ahora aprendo. Y me di cuenta de que es verdad, que después de 25 años de cursos, de talleres, de charlas, de muchas cosas, yo seguía pensando, cuando entraba en un sitio y le ponía etiqueta a cada uno, ¿no? Yo veía a un tío y le ponía una etiqueta, ponía otro, y eso es estar en separación, no es estar en sintonía con los demás, ¿no? Y hasta que conseguí estar en básicamente unida, no 100%, pero bastante, con el no poner etiquetas con la gente, pues ya hubo un trabajo, ¿no? Y ese trabajo es preguntarse por qué hago yo las cosas así, por qué he pensado esto que pasa. Pues he pensado porque a lo mejor este que tiene el pelo largo, un tío de pelo largo, para mí es un esquema de una persona que alguna vez no me gusta, o mis padres me colaron una idea de que los hippies llevan pelo largo, esas gilipollas que me meten la cultura y la sociedad, y los padres y los amigos y todo, ¿no? Es lo que ha dicho alguien, de empezar a quitarse las verdades que nos ha metido el sistema, para ver las verdades que uno tiene de su propia experiencia vital, que son cuatro y muy básicas, ¿no? Y para eso hay que tener intención, y para tener intención hay que tener claro lo que uno quiere ser, y para uno que tenga que ser claro lo que tiene que ser, tiene que tener claro lo que es, o sea, quién eres en relación a todos vosotros, que la única diferencia es lo que tengo aquí metido, pero lo de aquí es exactamente lo mismo, y a partir de ahí es muy difícil hacer algo en contra de los demás, ¿no? O violar las leyes del grupo, ¿no? Por ejemplo, ayer no sé si os disteis cuenta, pero aquí hubo personas que decían una cosa y en ese momento estaban haciendo lo contrario. Yo no sé si os disteis cuenta, pero ha habido varios casos, ¿no? Vale, entonces, esa contradicción, o por ejemplo, la contradicción de intentar imponer mis ideas, que es una chorrada, porque yo no tengo que imponer a nadie nada que piense lo contrario, que es absurdo. Porque la primera vez que yo te digo algo, lo digo por ti. La segunda vez que lo digo, lo hago por mí, por mi necesidad de que tú me comprendas y me afectes a mí o veas que mi idea es más importante que la tuya, una gilipollez. Porque no has comprendido absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que lo importante, y ya corto, porque no he leído nada aquí y alguna cosa me escapará, ¿vale? Pero lo importante es, para mi gusto, que escuchemos el que todos somos el mismo, lo que ha dicho alguien de la naturaleza, que la naturaleza es lo que es, ¿no? Que somos todos lo mismo y que este hay que observarlo claramente, ¿no? Hay que observar cada vez que yo, por ejemplo, entro en un sitio y mi mente se va a uno en vez de a otro, es decir, ¿por qué he pensado yo de este tío o de esta persona o de esta mujer lo que, ¿sabes? O ¿por qué pienso que cuando una persona interrumpe el proceso yo le pongo una etiqueta de lo que sea? Pues no hay que poner una etiqueta de nada, está en su proceso, ¿vale? Está en su proceso y aprenderá con la vida, o si quiere, y si no quiere, pues no aprenderá. Pero tengo que integrarlo igual que los demás, no es otro elemento distorsionante del grupo, es otro elemento tan importante como yo, porque me está haciendo ver dónde estoy yo. Si esa persona interrumpe y hemos dicho vamos a no interrumpir, la persona interrumpe y dice yo no quiero interrumpir, pero bueno, y en ese momento está interrumpiendo, está siendo contradictorio, y yo tengo que ver dónde me pone ir a mí, qué siento yo hacia esa persona cuando esa persona hace lo que a mí no me gusta, ¿no? Si yo soy capaz de verlo y no catalogarlo, yo no tengo un problema con eso, pero si yo critico lo que esa persona está haciendo, yo tengo exactamente lo mismo aquí porque no lo acepto a mí. Si yo no me acepto a mí, tengo que seguir bajando en el por qué no aceptarlo eso, ¿no? Y ese camino, que es bastante largo, que a mí me ha llevado 5 años de intenso sufrimiento, de porque no bajaba, porque mi mono loco no quería bajar, ¿no? Me sirvió para darme cuenta de que el objetivo de persona que yo quería ser me lo estaba impidiendo yo mismo, me estaba autolimitando, porque el ideal que yo quería en realidad no lo quería, ¿vale? Si no quieres algo, no lo consigues. Entonces, la experiencia que yo tuve de unidad con el ser, bueno, que eso es, digamos, espiritualidad pura, que no es aplicada, la tuve cuando realmente me fui a un sitio y dije, yo de aquí no salgo hasta que esa experiencia no la experimente. Y entonces en 3 días la experimenté. ¿Entiendes? Es la intención realmente. Si yo tengo realmente la intención de ser un ladrillo no perfecto, ¿vale? Pero sí aceptablemente perfecto, donde los demás ladrillos se puedan construir y yo no contamine el resto, tengo que currarme personalmente. Y yo creo que la falta de honestidad personal es lo que lleva a las ecualdeas, a los grupos en las que yo he participado y en las que he ido después, a que se caigan, ¿verdad? Bueno, ya está.